Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, no es el salario, son los derechos. Con Eduardo Chávez Molina. Cuando decís el poder, son instituciones las que participan allí. Sí, yo lo planteo en términos institucionales, ¿no? Pero no es solo el Estado, yo no me refiero solo claro, a la lógica del ahí Estado. Ahí venía la ¿no? segunda parte de, claro. la, de la cuestión, si es el Estado o los Estados, el nacional, el provincial, sí. el municipal. Sí, no es solamente la instancia gubernamental, ajá. ¿no? El poder también es el quien encadena y domina circuitos económicos productivos sin necesidad de poseer el Estado. Tal cual. ¿Bien? Claro. Sin necesidad de poseer el Estado. Los que también legitiman, obviamente, las cadenas del prestigio social, ¿no? Es decir, dónde se estudia, con quién se casa, dónde hacemos las fiestas, ¿no? Aunque suene claro. gracioso, porque la homogamia, que tiene que ver quién se casa con quién, ese es el término homogamia, también está cerrado socialmente. ¿No? El mundo no es tan caótico, no es una telenovela venezolana o colombiana. No se asemeja, tampoco. No se asemejan, esos son de casualidades claro. de la vida, pero en general los cierres sociales son profundos, ¿no? Y esos son mecanismos de poder. Yo dije en un momento explícitos y otras no. Sí. ¿no? No, porque tiene que, cuando no es explícito, porque son no logra percibirse adecuadamente. No son elementos que son parte de esos mecanismos de cierre. La forma de hablar, la forma de vestirse, la forma en que la gente se comunica. Ciertos vestigios no son parte directamente del cuerpo, pero otros componentes sí, ¿no? Que tienen que ver con los barrios cerrados, las casas cerradas, los guardias de seguridad, las cámaras de vigilancia. Uh-huh. Son todo aquel mundo que no entra en las encuestas, ¿no? Uh-huh. Y ahí tengo otra cosa para decirte después, Oscar. Y obviamente, ¿se entiende? Ahí hay un mecanismo de poder. Son los que toman, en algún sentido, si no son las decisiones políticas, son las decisiones económicas. Y si las decisiones políticas o económicas ponen en cuestionamiento su poder, genera los mecanismos necesarios para disputar y tensionar, ¿no? los conflictos sociales. Algo que Latinoamérica lo ha vivido y lo vive con creces, sobre todo cuando se cuestiona ese tipo de poder. Uh-huh. Cuando se cuestiona el poder de los oprimidos, en general eso no genera tanta tensión porque los oprimidos siempre han estado oprimidos. El problema es cuando los oprimidos comienzan a acumular espacios de poder y de dominación, la tensión que genera ¿no? deslegitimar esos procesos de apropiación genera tensiones, ¿no? De los casos que vivimos en América Latina. Bueno, esa es la perspectiva individual, ¿no? Es decir, donde uno basa la desigualdad a partir de esas características. Uh-huh. Hay otra mirada que basa la desigualdad en las relaciones, ¿no? En los vínculos que establecen los individuos, ya sea con el mercado o ya sea con la producción, ¿no? Es decir, quién se apropia o no de la riqueza o quién tiene mayor capacidad y credenciales, habilidades y propiedades para ofertar en mejor medida en el mundo del trabajo, del mercado, de capitales, ¿no? son dos perspectivas, son disímiles, ¿no? En términos de si las relaciones son las relaciones de producción o si las relaciones son relaciones de mercado. Pero ambas enfatizan que son los vínculos que establecen los individuos con otros, sí, los que generan procesos de distribución disímiles. Eduardo Chávez Molina, sociólogo. Ahora, cuando mencionas perspectivas, ¿estás aludiendo a debates teóricos que tienen, sí, referentes? Corrientes teóricas, debates, ¿no?, teóricos, pero yo lo que siempre, por eso te planteaba la idea del TANF, son, sí, corrientes teóricas, pero que tienen su sustento y su peso en el momento en que se diseñan políticas e intervenciones, ¿no? Es decir, y son políticas públicas, son políticas que públicas, siguen a esas líneas, a esas que líneas, alguien, o a esas usinas que alguien ha generado. Mira, la perspectiva individual bajo este formato de responsabilidad individual, bueno, es una figura decimonónica, pero que en el siglo XX, a partir de la gran figura de Talcott Parsons, que es un gran sociólogo norteamericano, era un gran sociólogo norteamericano, él planteaba esta idea de la necesidad de que los individuos, ¿no?, incorporen en términos psíquicos, pero también en términos de acción, los valores dominantes de una sociedad, dadas por un formato, él le llamaba prerequisito, ¿no?, que le daba organicidad al sistema social. Entonces, si el individuo se adaptaba adecuadamente a ese prerequisito, iba a ser exitoso. Si no, iba a tener disrumpía con ese. Fíjate que el TAMF, ¿cómo se piensa el TAMF? 30, 40 años después, casi replica la misma lógica, ¿no? Es decir, mira, si vos no te comportaste bien, te va a ir mal, ¿no? El castigo es la pobreza. Pero si te va bien, ¿no? El ascenso. El ascenso social. Talcott Parsons fue un sociólogo estadounidense de la tradición clásica de la sociología, conocido por su teoría de la acción social y su enfoque estructural funcionalista. La teoría de la acción social de Parsons fue la primera teoría de sistemas sociales desarrollada en los Estados Unidos de carácter amplio, sistemático y generalizable. Esta puede caracterizarse como un intento de mantener el rigor científico del positivismo, al tiempo que se destaca la necesidad de la dimensión subjetiva de la acción humana, incorporada en las teorías sociológicas hermenéuticas. Resulta capital en la visión teórica y metodológica general de Parsons la comprensión de la acción humana en conjunción con el componente motivacional del acto humano. Y acá aparece, menciono casi a propósito, ascenso, porque cuando te presenté y enumeré esas palabras claves que tienen que ver con tus objetos de interés y de investigación, desigualdad, clases sociales, también mencioné movilidad social. Bien, sí. ¿De qué se habla cuando se habla de movilidad social? Porque pareciera que en este escenario de tensiones, de debates, bueno, hay como pareciera, insisto, y la subrayo casi con un resaltador, que la fórmula del éxito es una, y si no la seguís, estás condenado a continuar donde estás, o mucho peor. Claro. Sí, en el sentido de que la movilidad social encarna o encarnó en sus inicios como debate teórico, como cierta esperanza de las sociedades capitalistas, ¿no? Es decir, el progreso, el ascenso social, el ascenso, ¿no?, el ascenso como proceso de movilidad. Luego eso fue reinterpretado y ya hoy en día la movilidad social ya no asemeja o no es ya la figura del ascenso social, ¿no?, sino que es más complejo. Y las diferentes corrientes teóricas que antes aceptaban o no aceptaban discutir el tema de la movilidad, hoy en día lo han incorporado con mayor peso en términos metodológicos, en términos cuantitativos. Los estudios de movilidad social son, yo creo, muy ricos en términos de poder conjugar dos vertientes de las ciencias sociales, ¿no?, de la rama teórica y la rama metodológica específica, ¿no?, y sobre todo la metodología cuantitativa. Pero cuando hablamos de movilidad estamos hablando no solo de ascenso social, es decir, quién puede cambiar en relación a sus padres, en relación a las generaciones anteriores, una mejor ubicación en la estructura social, sí, sino que también uno habla del descenso social, es decir, quién pierde esas posiciones en relación a los padres o progenitores o responsables, pero también hay que hablar de la herencia social. ¿Y ahí qué aparecería? Y la herencia social son los que replican posiciones sociales en relación a sus padres. Y ahí, ¿qué es lo que uno tiene? Tiene una sociedad en la cual Argentina obviamente no escapa a esa lógica y es una de sus particularidades, que las esquinas tienden a concentrar a sus grupos que heredan. Es decir, los más ricos tienden a heredar sus posiciones de clase de acuerdo a la generación anterior. Claro. Y los más pobres de los pobres, porque no pueden ascender, ¿no? Un mar, el término popular, ¿no? Un mar de dulce de leche. Sí. Tienen que remar en un mar de dulce de leche y les cuesta ascender. Entonces uno tiene esas esquinas recortadas. Al medio, todas las clases que uno puede encontrar al medio sí tienen alto proceso de movilidad, ¿no? En términos generacionales, en términos de la generación anterior, pero también al interior de la propia carrera individual, ¿no? Es decir, piense cualquier oyente de este programa, cuál fue su primer empleo y cuál es su empleo actual si hoy tiene más de 35 años, ¿no? Y posiblemente va a experimentar procesos de cambio social en la estructura, es decir, pudo haber empezado con una actividad determinada a los 18, 20, si tuvo la suerte de empezar a esa edad, hay gente que empezó antes, y qué le pasa hoy, ¿no? Es decir, esa es otra mirada de la movilidad social. ¿Qué dicen los datos? A ver, tal vez eso es interesante. ¿Qué dicen los datos de Argentina sobre la movilidad? Entre paréntesis, hace muy poco se hizo en Argentina un estudio de movilidad social enmarcado en un programa interuniversitario sobre la sociedad argentina contemporánea, PISAC, un programa dirigido por Juan Piovani de la Universidad de La Plata, con el auspicio de la Secretaría de Políticas Universitarias, ¿no? Uh-huh. Durante el 2014-2015. Ahora se está buscando un financiamiento para hacer una segunda etapa. Y ahí se hizo, ese es el último estudio de movilidad social. ¿Qué es lo que muestran los datos? Que Argentina tiene un proceso de movilidad social relativamente parecido a los países centrales. Estamos hablando del periodo 2014-2015. Es decir, hay una leve performance de mayor ascenso social que descenso social. ¿Bien? Ese sería un primer dato. Es el primer dato. Uh-huh. En términos cuantitativos, el 60% de la población se mueve en términos generacionales, el 32% en ascenso, el 28% en descenso. ¿Bien? Pero con esta lógica, arriba es difícil desbancarlo y abajo de todos, les cuesta subir. Sí. Entre medio, hay procesos de movilidad social con diferentes características. Unos por méritos, uh-huh, no de las personas, méritos individuales, eso existe, o sea, está, digamos, ¿no? Pero también por condiciones estructurales, ¿no? Mientras mayor, y esta es la paradoja, mientras mayor es la probabilidad de condiciones estructurales, mayor probabilidad de ascenso social ascendente. Eso ocurrió, tuvo dos grandes momentos, yo creo, en la historia argentina, ¿no? De ascenso. Una, que fueron las políticas de sustitución de importación en la década del 40 y 50, ¿no? Y en menor magnitud, pero también lo tuvo en la última década, ¿no? Del 2003 al 2015, un leve proceso de ascenso social predominantemente. Pero también la sociedad argentina vivió procesos de inversos a estas situaciones, principalmente en la década de la dictadura militar. Claro. ¿No? Un fuerte proceso de descenso social de amplia capa de la población, los pocos estudios que hay lo muestran. Y cierta estabilidad en la década del 90, a pesar del crecimiento de la desocupación y la pobreza, pero en términos de movilidad social, que no tiene que ver con la pobreza, ¿no? Sí, sí, ya por lo explicado queda claro que es otra fotografía. Tiene una tendencia relativamente similar. Es decir, Argentina no se aleja de lo que ocurre en Francia, lo que ocurre en Italia, lo que ocurre en España, ¿se entiende? No tiene grandes distinciones. Pero sí tiene ciertas particularidades, ¿no? Que... Y ahí se enrostran ya más con la coyuntura. Tiene ciertas particularidades. La última década uno ve ascenso social, ¿no? Ascenso social dada por condiciones estructurales, pero también de aquellas ocupaciones que tradicionalmente habían perdido en los últimos 20, 30 años en los procesos de distribución de ingresos, sí, ¿no? Mejoras ostensibles. Ya dejan de perder, dejan de empatar y empiezan a ganar. Bien, en los procesos de distribución. Medidos como lo miramos, ¿no? Es decir, tomemos una encuesta del EPH y no usemos su índice de precios, tomemos las encuestas de la OTSA o tomemos las encuestas universitarias, ¿no? Los datos son similares, apuntan hacia el mismo resultado. Los datos son todos similares, ¿no? Uh-huh. Algunos son comparables, otros no, porque depende del año en que se tomaron, uh-huh, la cantidad de aglomerados o de ciudades que se tomaron en esos relevamientos, son muy disímiles. Pero uno encuentra que hay un sector que gana, como nunca, ¿no? ¿Quiénes son esos sectores? Principalmente asalariados, ya sean del sector industrial como del sector servicios. Pero con una condición que tiene que ver ahí con la heterogeneidad de las condiciones económicas argentinas. Principalmente los formales, de establecimiento de más de 10 ocupados. ¿Bien? Esos fueron los grandes ganadores. La movilidad social refiere a los movimientos o flujos de las personas a través de la estructura social. Al estudiarla, se distingue entre movilidad absoluta y movilidad relativa. La primera se refiere al movimiento de los individuos desde una clase de origen hacia diferentes clases de destino. La movilidad relativa, en tanto, se refiere a las diferencias en las posibilidades de llegar a ciertos destinos entre personas que provienen de diferentes orígenes sociales. En 2017, el Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea, el PISAC, realizó una encuesta nacional sobre la estructura social. Se trata de una encuesta de hogares y personas cuyo cuestionario permitió recabar información sobre movilidad social, entre otros muchos aspectos. El relevamiento se hizo en 339 localidades de más de 2.000 habitantes de todas las provincias y se puede acceder a los datos ingresando a la página pisac.mincit.gov.ar. Acá seguimos abriendo esas carpetas que antes te comentaba, porque estás hablando de trabajo formal que debe tener, contener o describirse a partir de determinada característica. Sí. Pero por fuera de lo formal, ¿qué ocurre? Bueno, por fuera de lo formal, lo que se caracteriza como informal, es un mundo, primero, es un mundo complejo porque la informalidad no significa pobreza. No significa pobreza. No significa pobreza. ¿Y se la puede, dentro de los términos de lo cuantitativo, se la puede cuantificar? Sí, se la puede. En el caso de América Latina se puede cuantificar sin problemas. Sin problemas. En el caso europeo más complejo. Claro, porque ahí quería que llegaras a ese tipo de comparativas necesarias. En Latinoamérica, más o menos, de acuerdo a promedios regionales, el 45 al 50% de la población económicamente activa es informal. Bien. Argentina está cercano al 40%. ¿No? Su informalidad. ¿Quiénes son informales? Son todas aquellas actividades que no están protegidas por el Estado. ¿Bien? Esa es la principal particularidad. Es decir, ¿qué significa que no están protegidas? Que no tienen jubilación, aguinaldo, obra social, etcétera. Pero se diferencian dos segmentos, dos grandes segmentos. Los asalariados. Sí. Y los cuentapropistas. Y los cuentapropistas, claro. Porque muchas veces cuando la gente piensa informal, piensa solo en el mundo de los asalariados. No. Es asalariado y cuenta propia. Entre los dos hacen el 40. Los asalariados informales son aproximadamente el 18%. Y un 20% son los cuentapropias. ¿Bien? En este caso los cuentapropias no aportan. Ellos no se aportan a una jubilación futura. Buscan otros mecanismos de resguardo. Acumulación de riqueza, otras propiedades, más autos, etcétera. Buscan otro resguardo para su etapa pasiva. Para la futura etapa para pasiva. Para la futura etapa pasiva. El informal está desprotegido, ¿no? Ahí podemos entrar después al tema de la reforma laboral, ¿no? Esos son los dos grandes segmentos, ¿no? Este sector informal, desprotegido, principalmente está en las empresas de menos de 10 ocupados. Ahí está el núcleo central de estos trabajadores informales. Y son los que menos ganaron, no perdieron, pero son los que menos ganaron en este periodo que yo te contaba, ¿no? De 2003-2015. O sea, los grandes ganadores son asalariados formales. Uh-huh. Los que no ganan son asalariados informales. Eduardo Chávez Molina es doctor en Ciencias Sociales, recibido en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, máster en Política, Evaluación y Gerencia Social, graduado en la Flaxo, y licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Desde el Río de la Plata, Chávez Molina dirige el nodo de la UBA para los estudios internacionales sobre desigualdad social con financiamiento de la Unión Europea. Esta red de 20 universidades latinoamericanas y del viejo continente le permite estar al tanto de las problemáticas de la distribución a nivel global. Hay una cuestión que la sintetizaste muy bien en algún título, haciendo referencia, y por eso a él vamos a acudir. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo, Eduardo, para expresar qué transpira esta expresión de Arturo Fernández. Ah, perfecto. Esta expresión que no es reciente, aunque se la puede leer en clave de actualidad, en clave de meses de mayo o junio de 2018, y tendría una absoluta vigencia. No vienen solo por los salarios, decía Arturo, sí. Vienen por los derechos, uh-huh. concluía Fernández. Claro. Mira, esa frase él la dice en el año 93-94, uh-huh. en una charla en Foetra, ¿no? En el marco de las reformas laborales, sobre todo la condonación de un porcentaje del aporte patronal en el salario, ¿no? No sé si ¿te acordás que una de las primeras medidas de Cavallo fue bajar claro. para fomentar el empleo e inmediatamente la tasa de desocupación saltó hacia arriba y no hacia abajo? No regresó, sino claro, aumentó. Aumentó. No Entonces, disminuyó. En general creo que ha sido tal vez un... Es el gran tesoro que buscan determinados grupos sociales dominantes, obviamente, en la Argentina, con poder económico y político dominante, me refiero, que es este, ellos encuentran, visualizan, uno lo lee con la reforma, con la propuesta de la reforma laboral, uno lo observa incluso con los acuerdos que plantean al Fondo Monetario Internacional y que le viene como anillo al dedo para responsabilizar a un tercero sobre las propias pretensiones locales, que es amilanar una experiencia con todas las complejidades que tiene, ¿no? Una experiencia que tiene muchas complejidades a favor y en contra, virtudes y desgracias, que es el movimiento sindicalizado de los trabajadores en Argentina, ¿no? Yo no digo movimiento obrero porque el movimiento obrero me queda acotado para lo que es el mundo del trabajo hoy en día, ¿no? El mundo del trabajo es, primero, Argentina es un país donde la principal cantidad de trabajadores hace actividades de servicios y no industriales. Y no industriales, claro. Entonces el concepto de trabajo tiene que ser más amplio y además incluye a todo el mundo de los trabajadores armados en formato de cooperativa, organizaciones sociales, etcétera, recientemente incorporados a la CGT, ¿no? Ese mundo complejo fue logrando, a medida que fueron pasando los años desde el gobierno de Perón en la década del 40-50, un conjunto de leyes de protección laboral y de mejoras también en los procesos distributivos, o sea, esas dos cosas, ¿no? Que le permitieron, en términos comparados, yo me dedico especialmente a eso, no sé, no vamos a tener tiempo, pero yo me dedico también a análisis comparado con América Latina en términos de distribución, ¿no? Entonces tengo bastante claridad con respecto a cuánto gana un trabajador asalariado argentino, prototipo, ¿no? Hoy comparado con un chileno, un mexicano, un colombiano, un uruguayo, ¿no? Un brasileño, etcétera. Y uno observa dos situaciones, ¿no? Un buen ingreso, relativo buen ingreso, en términos comparados, ¿no? Eso no quiere decir que sea un ingreso satisfactorio, pero sí un ingreso comparativo mejor. Comparado con la situación de Chile, por ejemplo. Por ejemplo, de Chile, al lado nada más. O de Uruguay. No, Uruguay es relativamente parecido. Brasil, ¿no? Comparado con Brasil. Y por otro lado, con mayor nivel de protección, ¿no? Estos mayores niveles de protección tienen un abanico gigantesco de medidas, ¿no? Desde el tipo de contratación, la seguridad laboral, el formato de protecciones vía salud, ¿no? Vía huelga, vía maternidades, o incluso para los jóvenes que trabajan y estudian, hay mecanismos de protección, licencias, ¿no? Etcétera. Claro, sí. Es decir, que no existen en todos lados, no existen en todos lados. Y un fuerte, el arraigo principal de esos derechos tiene que ver con el tipo de contratación, ¿no? Es verdad que no todos los asalariados son formales, es decir, es el primer punto, pero los que son formales tienen un paquete de protecciones que es lo que es el tesoro que yo te digo que en general busca hilvanar, deshilvanarlo, ¿no? Eliminar determinado tipo de mecanismos y que ha ido prosperando, ¿no? Con relativo éxito o con menor éxito en los últimos años, ¿no? Y en eso yo creo que Arturo Fernández ya lo visualizaba, ¿no? Porque para bajar un salario no solamente tengo que ofrecerle la presión que implica la desocupación, ¿no? O la incertidumbre que es no tener un ingreso, sino que también es limitarle los derechos, ¿no? Y generar condiciones de pauperización y de flexibilización que... Ahí está la gran historicidad del movimiento obrero, el movimiento organizado, el movimiento sindical argentino, que es hasta dónde puede poner límites, ¿no? Es decir, hasta dónde es capaz de aceptar determinado tipo de condicionamientos, siendo desde el más burocrático al menos burocrático. Acá yo los pongo a todos en el mismo tapete, porque no todos actúan, salvo los trabajadores rurales, que